Entre los objetivos de la dictadura estaba el de lograr cambios profundos en la cultura. La estrategia implementada para esto fue la censura. Esto significa que se prohibieron artistas, escritores, intelectuales, periodistas, etc. Para censurar, la Junta Militar implementó las listas negras. Se trata de los listados confeccionados por la Junta Militar, que luego eran distribuidos a los medios de comunicación para evitar que los señalados fueran contratados. Entre los nombres figuraban Norma Alejandro, Luis Brandoni, Norman Brisky, Julio Cortázar, María Elena Walsh, entre otros, que tuvieron que exiliarse, o sea, irse a vivir a otro país. Entre los libros censurados estaban los que eran para niños y niñas, como por ejemplo Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Borenman o La planta de Bartolo de Laura de Betach. El objetivo pretendía eliminar de circulación todas aquellas ideologías que eran diferentes a ellos. Por dicho motivo, los artistas censurados debieron irse del país para no ser secuestrados o perseguidos.